sobrevivir. A veces la realidad supera todo lo demás y nos empeñamos en callarla. A veces la realidad supera todo lo demás y siempre conseguimos apartarla. Hay tantos enfermos.